vamos a escuchar de José Antonio Méndez, este estupendo compositor cubano. Es una canción que ha sido versionada, bueno, por muchísimos intérpretes y buenos. Me refiero a Me faltabas tú. Me faltaba paz, me faltabas tú. ¿Quién iba a pensar que pudiera amar más hondo que ayer? Llegaste a mi vida a adorar las noches de amargo desvelo, a darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo. Y hoy que siento aquí en el corazón estar junto a ti, sé luto el dolor y la confusión, ya no existe aquí. Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Amor, me faltaba paz, me faltabas tú, me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Es Los Hijos del Bolero. Y del cubano Pacho Alonso pasamos a otro cubano. Me refiero a Fernando Álvarez. Nació un 4 de noviembre de 1928. Comenzó desde muy joven a cantar en orquestas de música popular. Trabajó en las agrupaciones de Reinaldo Dambay, Pancho Portondo y Mariano Mercerón. Por los años 50 se trasladó a La Habana para cantar en la banda gigante del famoso Benny More. Este bolero que vamos a oír a continuación es de René Tusset, cubano también, y se llama La Noche de Anoche. La noche de anoche, qué noche la de anoche,

y en la copa que me embriaga veo tu figura. Quiero ahogar mi decepción y por eso busco en la cerveza mi tristeza dejar para olvidar tu amor. Humo y espuma en la voz de Fernando Álvarez. Esta canción fue grabada en el 56 con la Orquesta Casino. A partir de ese momento se convirtió en solista y fue contratado por el sello discográfico Gema. Grabó entonces la canción Ven aquí a la realidad de Ernesto Duarte, que fue un suceso enorme. Aquí está, Ven aquí a la realidad. Esa no ve y ven aquí a la realidad. No mires a la gente con aire de superioridad. Tú piensas que el dinero todo lo puede comprar. No basta el oro del mundo para lograr felicidad. La vida, cual mujer, es peligrosa. Lo que hoy te sobra, mañana lo mejor te faltará. Recuerda que del polvo hemos venido y hacia el polvo iremos a parar. Por eso bájate de esa nube y ven aquí a la realidad, que con orgullo, soberbia y vanidad no lograrás felicidad. La vida, cual mujer, es veleidosa. Lo que hoy te sobra, mañana lo mejor te faltará. Recuerda que del polvo hemos venido y hacia el polvo iremos a parar. Por eso, bájate de esa nube y ven aquí a la realidad, que con orgullo, soberbia y vanidad no lograrás felicidad. Fernando Álvarez, realmente una voz estupenda la de este hombre también. Julio Gutiérrez, autor de dos boleros inolvidables que hasta la fecha se siguen escuchando. Me refiero a Llanto de Luna, tema con el que se hizo famoso Leo Marini. Inolvidable, canción estrenada por René Cabel y popularizada en la voz de Gregorio Barrios y el dúo Pérez Rodríguez. Esta vez la vamos a escuchar también con la voz de Fernando Álvarez, Llanto de Luna. Llanto de luna,

aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Inolvidablemente vivirán en mí, vivirán en mí. Tito Rodríguez, de esa voz cálida, agradable al oído. Humberto Suárez nació en La Habana, 20 de noviembre del 20. Escribió sus primeras canciones en Pinar del Río, junto a sus dos hermanos, uno violinista y el otro cantante. Realizaban un programa de radio muy original. Aprovechando la onda corta, escuchaban por las noches la XDW de México y copiaban las canciones que estrenaba Agustín Lara y otros compositores de la época. Recordemos que no existían grabadoras, así que copiaban unos la letra y otros la música. Esto es Con mi corazón te espero, canta Roberto Ledesma, año 58, y la composición, claro, de Humberto Suárez. Tú tan alta, yo tan bajo, que alcanzarte así no puedo. Tú tan rica y yo tan pobre, rico solo en sentimientos. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá al final del camino, con mi corazón te espero, y tú tendrás un altar y un palacio hecho con besos, y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro. Tú eres luz y yo soy sombra, que en la noche se fundieron. Tú eres mar y yo soy río, que se encuentran aunque lejos. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá al final del camino, con mi corazón te espero. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá al final del camino, con mi corazón te espero, porque sé que tú me quieres, porque sé que yo te quiero. Roberto Ledesma, realmente a mí me gusta mucho cómo interpreta este hombre los boleros. Volviendo a Humberto Suárez, por el año 47 se casó con Elizabeth del Río, una de las grandes cantantes de Cuba. Hizo popular una canción llamada Siguiéndote, pero compuso Sombras y más sombras, Súplica, pero no me engañes. Humberto Suárez y su mujer Elizabeth se radicaron en Venezuela, realizaron varias giras por Brasil, Perú México y España. Nuevamente la voz de Roberto Ledesma. Pero no me engañes, de Suárez. Mírame, bésame, quiéreme, pero no me engañes. Mira que estoy loco por tu amor, y es mucho mi padecer, y por eso te suplico. Mírame, bésame, quiéreme, pero no me engañes. Que mi vida sin tu amor, eso no es vida. Solo un gran amor, como nuestro amor, merece vivirlo. Porque ha de venir siempre la traición para destruirlo todo. Mírame, bésame, quiéreme, pero no me engañes. Que mi vida sin tu amor, eso no es vida. Mírame, bésame, quiéreme, pero no me engañes, que mi vida sin tu amor no es vida. Solo un gran amor, como nuestro amor, merece vivirlo. Porque ha de venir siempre la traición para destruirlo. Mírame, bésame, quiéreme, pero no me engañes, que mi vida sin tu amor, eso no es vida. Mírame, quiéreme, bésame, pero no me engañes. Una cantante, parte de otros y otras que trabajaron con el maestro Suárez, fue Freddy. Yo hice algún especial de esta mujer excepcional que, bueno, murió muy pronto, a la edad de 26 años, ¿verdad? Intérprete buenísima. Y bueno, esto es de Suárez, La cita. Más hermoso que una cita de amor, alumbrarla de besos a escondidas del sol. Una cita en la noche, una cita de amor, y alumbrarla de besos a escondidas, tú y yo. Qué lejos ha quedado aquella cita que no juntara por primera vez. Parece una violeta ya marchita en el libro del recuerdo del ayer. La sombra de tu amor y mis antojos, la copa de cristal que se rompió, en ella bebí el llanto de tus ojos.